quiera entender, que no eres mía y no lo quiera ver, que yo llenaba tu vida de cosas como si así tú me fueras a querer. No te preocupes, sé que voy a hacer, lo mío es tuyo y así debe ser. Lo que no quieras lo pondré en la calle y mañana mismo lo voy a vender. Vendo, vendo. Una cama doble y una bicicleta. Vendo, vendo. Y una flor es una rueda vieja. Vendo, vendo. Un traje novio de etiqueta nueva. Si alguien necesita una pecera. Vendo, vendo. Una cama doble y una bicicleta. Con sonido estereofónico, unos parlantes marca Marantz cuadranfónico, vendo una silla de masaje electrónica y un secador con la turbina supersónica. Vendo almohada con poderes terapéuticos, vendo boletos para ver a los auténticos, vendo dos cursos de cultura estrambótica y cuatro tomos de comida macrobiótica. Camina, vendo, vendo. Un apartamento con una nevera, vendo, un sillón de descanso y una mesa nueva. Esa te la compro, eso te lo llevo dentro. Vendo, vendo. Una aspiradora, una lavadora, una secadora, unos lentes de última moda. Vendo, pero los recuerdos no. En silencio los mantengo. Míralo. Oye, Carlito, ¿en cuánto estás vendiendo el osciloscopio de rayos catódicos? En especial está. Vendo, vendo. Estoy vendiendo la marca grande. Vendo, vendo. La que me traje de Santa Marta. Vendo, vendo. Vendo todo lo que no hace. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Duro intercambio entre Macri y Morales por una crítica del expresidente. Todo comenzó con una publicación del fundador del PRO en sus redes que decía: país raro este. Parece que Milagro Sala y Gerardo Morales van a votar lo mismo. Eso nunca ocurrirá, Mauricio Macri, te gustaría, pero mi lucha contra el kirchnerismo es de siempre y de ahora. Ese kirchnerismo que vos hiciste regresar con tu fracaso, sostuvo quien fue el compañero de fórmula de Horacio Rodríguez Larreta en la interna de Juntos por el Cambio. Internacionales. Israel amplió a 7 horas el corredor de evacuación desde el norte de la Franja de Gaza. Es el nuevo plazo para los civiles que quieran huir de la zona, después de que en los últimos días decenas de miles de personas se trasladaran hacia otras áreas del sur del enclave gobernado por Hamas. Israel en las últimas horas atacó por primera vez un objetivo en Líbano, lejano a la zona fronteriza. Deportes. Un futbolista ganés falleció mientras disputaba un partido en Albania. El delantero Rafael Doamena, de 28 años, sufrió un ataque cardíaco en pleno partido entre su equipo, el Club Sportivo Ignatia, y el Partizaní Tirana, por la Superliga de ese país. Espectáculos. Para ver en casa, Dulce Misterio. Drama familiar de 8 episodios, basado en el libro homónimo. A finales de la década del 60, Kobe, una mujer a punto de casarse, desaparece en el mar frente a la costa de Jamaica y se teme que muriera ahogada o que estuviera escapando por el asesinato de su esposo. En la actual California, una viuda pierde su batalla contra el cáncer, dejando a sus 2 hijos, Byron y Benny, una memoria USB que contiene historias inéditas de su vida, desde el Caribe hacia Estados Unidos. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de noticias. Hasta la próxima. Con 107.1 FM, Eurolatina, cada día más auténtica. Siente la Navidad. Será lo que te pasa cada vez que yo me arrimo, que si a los ojos te miro te me pones temblorosa como si te encantó. Piensas en no sé qué cosas y me tomas por un niño. Sabiendo que me quieres, te me pones caprichosa y no quieres admitirlo. Siempre hay una primera vez, solo hay que esperar la hora cuando de amarte entrelace. No sabrás qué más hacer hasta que te entregues toda. Puede contener cuando el alma se alborota y que encarna un corazón. Cuando el alma se alborota y que encarna un corazón, solo tú. Tengas. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café. Pruébalo. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Ya saben que hay simulacro de Navidad el próximo 2 en el arriero, para que no se lo pierda nadie, para que no se lo pierda nadie. Y atención, que la población mundial superó los 8,000 millones de habitantes. Ya no hay cama para tanta gente, Dios mío. ¿Ah? Oiga, ¿sabe que como aquí todo el mundo se inventa su cuento? Dice la predicción de un viajero del tiempo que viene del 2671 y dice que tres monstruosas catástrofes para este 2024. Eno Alaric es un TikToker que acumula más de 658 mil seguidores y este tiene la curiosidad de abanderar que se trata de un viajero del tiempo que proviene del año 2671. De hecho, en una de sus últimos videos ha hecho una predicción de lo que sucederá en el 2024 que viene. Habla de tres monstruosas catástrofes. Ahora bien, en su contra está que nunca ha acertado una de sus predicciones. Pero sus seguidores siguen mostrando interés. ¿Te creen eso? ¿Te creen eso? Yo realmente lo pongo en duda, ¿eh? Quiero que le diga, lo pongo en duda. Bueno, es que tanto pues que venga del futuro, ¿no? Eso es lo que tengo en duda, que vaya a haber una catástrofe, pues me parece normal porque nos estamos tirando el mundo nosotros solitos. Solitos nos lo estamos tirando. Entonces, ¿cuál es el lío? No se olvide que también viene ya el Carnaval 2024 y nosotros podemos participar porque es una actividad de toda la comunidad latina. Dice que la Asociación de Profesionales Extranjeros Prestaturic y la Asociación Dominicana Diva hacen un llamado a todas las personas que quieran participar en el Carnaval para la Integración Latinoamericana 2024. Inscríbete y atención, todos los números: 626-83-2262, 657-71-8148. Llama a Gina, llama a Consuelo de Prestaturic y de Diva. Ellas dos se van a encargar que tengamos el mejor desfile, la mejor música, la mejor preparación, porque ya la carroza pues la está preparando Víctor Martínez y todos sus muchachos, su grupo de trabajo. 11 de la mañana, 18 minutos. No se olvide que ese es el carnaval de todos, todos. Ahí sí, como dice el dicho, ahí sí hay cama para tanta gente, ¿eh? Todos los que quieran participar dentro del ordenamiento que da el ayuntamiento pueden hacerlo. No te quedes sin participar. Carnaval 2024, Eurolatina, la radio oficial. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real. Seguimos con las predicciones de los maestros ascendidos y sus buenos consejos para ti esta mañana. Comenzamos con Sagitario. Jornada agradable, sin sobresaltos y con una labor regular te dará la posibilidad de dedicarte con más fuerza a tus necesidades amorosas. Buen momento para aumentos y pedir mejoras en todo. Que no te dé miedo, ve y pídelo, Sagitario, ven. Vamos con Capricornio. Novedades en el sector financiero irán acompañadas de buenas propuestas laborales. El amor se alejará un poco de ti, aunque hoy no le darás mayor importancia. cambios en el hogar con beneficios. A ver qué pasa. Nos vamos con Acuario. Adopta una actitud diplomática con la pareja y los socios, ya que los roces y tensiones podrían desencadenar rompimientos que atrasarán tus planes. La labor en equipo hoy te compensará. Y por último tenemos a Piscis. Cierto agobio laboral pondrá inestable tu humor, y si no lo controlas, te verás enfrentándote con varios compañeros de tu entorno o con alguien de tu familia. La noche se perfila apasionada. Y así termina para hoy este bloque. Solo te invito para que hagas de tu vida lo mejor. Dios no está tan lejos, ve y búscalo. Ese angelito te acompañará mañana con los mejores consejos. Y tú no te olvides de decir amén. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó. Por el mundo yo voy penando. Amorcito, ¿quién te arrullará? Pobrecito que perdió su nido sin hallar abrigo, muy solito va. Caminar y caminar, ya comienza a oscurecer y la tarde se va ocultando. Amorcito, que el camino va. Amorcito que perdió su nido sin hallar abrigo en el me levanto a llevar los morros a la escuela. De volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. cabeza. Cada uno tiene su novela. Si me ven en agonía, no si es hombre no se ría. Quiero estar solo para pelear con mi dolor. Y yo le daría la gracia, gane o pierda igualmente. Gane o pierda yo, así es mejor. El café sabe mejor. Pruébalo. Este es un éxito de Navidad, porque en Eurolatina, ¡esto es diciembre! ¡Ya huele a diciembre! Abandonó mi cabaña porque dice que yo no la he querido. Cuando el sol se oculta ya tras los cerros. cerros y se oye el susurro de los yerbales. Y eso que regresa ya mi morena, pero solo son las brisas del valle. Dicen que de tarde la oyen cantando cerca de la vereda de los palmares. Dicen que de tarde la oyen cantando cerca de la vereda de los palmares. Otros dicen que la han visto llorando, llorando de pena por sus pesares. Otros dicen que la han visto llorando, llorando de pena por sus pesares. Anda perdido allá en la montaña. Siento que ella abandonó mi cabaña, porque dice que yo no la he querido. Cuando el sol se oculta allá atrás los cerros y yo ya susurro de los yerbales, pienso que regresa ya mi morena, pero solo son las vistas del valle. Haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Once de la mañana, treinta y tres minutos. Ya vamos en la última vuelta de este café de la mañana, el día de hoy, martes 14. ¿Sí es así? Sí, martes 14, sí, sí. No se olvide que el próximo jueves tendremos nuestro consultorio jurídico con la doctora Janel Arequín de HLK Abogados. Y de 5 a 6, lunes, martes, miércoles y viernes, tendremos musiquita del parrandón navideño, música que ustedes quieren escuchar. Mire, por ejemplo, yo dije que me llamaran, me dijeran que viese por acá, Lady, que si puedo colocar el tema de la parodia de La Cantina. Vamos a buscarlo por acá rápidamente. Creo que se llama La Gallina, ¿no? Al señor productor, La Gallina, que se llama, ¿no? A ver si lo colocamos. Mientras usted me busca ahí la parodia de La Cantina. Ah, sí, se llama La Gallina, sí. Vale, perfecto. Entonces, ya te lo vamos a colocar. Permítame antes que vengamos con el tema que me ha solicitado. A través del 632-89-0940. Y atención, que en Aguirrenalda hay 150 bicicletas que esperan a su dueño. Para que la gente que ha perdido su bicicleta se pase hasta Aguirrenalda, porque puede ser que ahí están apiñadas ahí esperando que las vayan a reclamar. Es que se han recuperado muchísimas bicicletas y muchísimas patinetas, ¿eh? Son muchas las bicicletas que desaparecen en las calles de Victoria cada semana. Robos, abandonos o dejar las bicis en lugares inadecuados como en la entrada de una lonja, como un amigo mío, la persiana de un local, oiga Jairito, o candadas a elementos de la vía pública como bancos, farolas, son algunos de los motivos. Muchas de esas bicicletas son retiradas de la vía pública porque alguien las dejó en la calle con importantes desperfectos como falta de una rueda o la ausencia de el sillín, pasando a considerarse un residuo urbano que termina retirándose. Otras son directamente confiscadas en controles de alcoholemia. ¿Qué tal uno borracho en bicicleta? Es lo que la policía considera que el usuario de la bici no puede seguir circulando en ellas. Si ha desaparecido la bicicleta y quieres recuperarla, no te alarmes, ya que podría estar en el depósito municipal de la policía local en la calle Aguirrelanda, en el que depositan todos estos vehículos retirados de la vía pública, además de los patinetes que también se recogen en la calle. De modo que si usted ha perdido su bicicleta, la puede reclamar ahí en la calle Aguirrelanda. Saludamos a don Arturo, el hombre del toldo negro, que estará pronto con la junta. Y ahora nos desplazamos hacia el hotel restaurante Parador Palacios. Por lo pronto, entonces vamos con la canción que me han solicitado, la parodia de La Cantina, y se llama La Gallina. Escúchelo y verá. Una gallina, pero me lo advirtió que no me la fuera a comer. Dijo que la engordara y que le sacara crías, y después los pollitos yo los podía vender. Dijo que la engordara y que le sacara crías, y después los pollitos yo los podía vender. Gallina, esa que me dio mi tía, y me hicieron tanto daño, yo no lo puedo creer. Cuando la estaba engordando para sacarle unas crías, pero ahora sin la gallina yo no sé qué voy a hacer. ¿Y entonces qué va a hacer, Jorge Osquita? Ah, tocará comprar otra gallina. Ah, bueno. Pues casi no he dormido buscando esa gallina. Cuando mi tía se entere, yo no sé qué voy a hacer. Sé que va a molestarse y bastante conmigo. Tendré que comprarme otra para poderla convencer. Sé que va a molestarse y bastante conmigo. Tendré que comprarme otra para poderla convencer. ¿Quién me vende una gallina? Ojalá y que bien gordita. La que me dio mi tía, esa tía se echó a perder. Cuando ya la había engordado, la cogieron pa' un sancocho. Ojalá y les dé diarrea si se la van a comer. ¿Quién me venda una gallina? Ojalá y que gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR, República Dominicana. La Cámara Británica de Comercio de este país, la Embajada Dominicana en el Reino Unido y en RD dieron comienzo el día de ayer a la 10ª edición de la Semana Dominicana en el Reino Unido, en la cual están participando una delegación de más de 100 empresarios y funcionarios oficiales que estarán promoviendo el comercio y el intercambio cultural entre ambas naciones durante toda esta presente semana. A Maurice Vázquez y Enio Durán, embajador dominicano, han dicho que esta 10ª versión de la Semana Dominicana serviría para llegar a importantes acuerdos gubernamentales entre ambos países, además para fortalecer las relaciones comerciales y de igual manera fomentar el intercambio cultural con exposiciones de diferentes índoles que se llevarán a la dominicanidad en el Reino Unido. De igual forma, el embajador Durán resaltó la relevancia de este evento. Para el gobierno dominicano, la Semana Dominicana es una prioridad porque más allá del intercambio cultural que nos ha permitido cosechar durante 10 años, ha sido un evento clave para poder priorizar las políticas bilaterales de comercio que se han ejecutado con el Reino Unido. Diego Fernando Marulanda, Conexión Mundial, AIR, República Dominicana. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Explícale a tus padres para que el noviazgo tenga solución. Dile que mi jean gastado y mi par de aretes son cosas de hoy. Háblale de mi persona, dile que yo tengo buena educación, porque ellos me encuentran raro al mirar la forma de mi pantalón. Dile que te amo como nadie te ama, como no te amara un hombre con corbata, así te amo yo. Dile que te amo como nadie te ama, porque no es la moda la que se enamora, sino el sentimientos. Yo le causaría muy buena impresión, pero como no me entienden, al mirar mi estilo piensan lo peor. De seguro me aceptara si yo le vistiera como algún doctor, pero dile que me amas así como visto, así como soy. Dile que te amo como nadie te ama, como no te amara un hombre con corbata, así te amo yo. Dile que te amo como nadie te ama, porque no es la moda la que se enamora, sino el amo como nadie te ama, como no te amara un hombre con corbata, así te amo yo. Dile que te amo como nadie te ama, porque no es la moda la que se enamora, sino el corazón. Que no es la moda la que enamora, es el corazón. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Un emocionante retorno, uno de los grandes del thrash metal, Megadeth, volverá a hacer temblar a Bogotá después de una década. El esperado concierto tendrá lugar el 21 de abril de 2024 en el Movistar Arena. La preventa exclusiva comenzará el 15 de noviembre, desde las 9 de la mañana hasta el 17. Megadeth, originarios de Los Ángeles en 1983, bajo la dirección del legendario guitarrista y vocalista Dave Mustaine, en Bogotá el 21 de abril del próximo año. Un 17 de septiembre de 2021, Netflix había lanzado una de sus producciones más exitosas del momento, El Juego del Calamar. La serie de acción y suspenso fue la favorita de millones en todo el mundo y llegó a estar en el top 10 de la plataforma por varios meses. Llega ahora El Juego del Calamar, El Desafío, el próximo 22 de noviembre al catálogo de producciones de la plataforma. Sin embargo, en lo mencionado por Netflix, esta no es una segunda temporada de la serie, sino un reality en el que se cree que harán una manera de vivir los retos que se vieron en la producción, pero en manera real. En ese sentido, el nuevo concurso estará disponible desde el próximo 22 de noviembre y todos los amantes de los juegos y retos a los que se deben enfrentar podrán disfrutar de una segunda parte. La historia de la música nos lleva a un día como hoy, un 14 de noviembre de 1990. El productor Fran Farian admite que su grupo, Milli Vanilli, no son los que realmente cantan las canciones. 30 años atrás, ese grupo arrasaba en los Estados Unidos con discos como All or Nothing y como Girl, I'm Gonna Miss You. Sin embargo, el hechizo duró muy poco. Un inoportuno error técnico durante una actuación ante 80.000 personas en el 89 hizo que el playback de Girl You Know It's True, que estaba sonando, se enganchara y se repitiese la frase una y otra vez. No sería entonces hasta finales de 1990 cuando admitieran abiertamente en el New York Times que no eran ellos quienes cantaban en las canciones de Milli Vanilli. Yo soy Federico Moritz Alzate para Conexión Mundial Aire Espectáculos desde másmúsica.fm en Colombia. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Champion, rampa, pa, pam, pam, con un booty

Eurolatina, auténtica. Oígame. Bueno, y con este tema nos vamos. Chao, chao, agulhas que les decimos. Los invitamos, no se olvide, a las 4 de la tarde programación normal y a las 5 el parrandón navideño. Ya viene Jackie. No sea muda. El otro día me dijo un señor: venga compañero, le tengo un negocito. Se me compuso la mano, muchacho, anda. Es un viaje para el exterior, venga, gane plata, pronto y facilito. Solamente tiene que llevar un polvito escondido en la maleta, o también se lo puede tragar, la policía no se va a dar cuenta. Solamente tiene que llevar un polvito escondido en la maleta, o también se lo puede tragar, la policía no se va a dar cuenta. Entonces le contesté, voy a vender la cosa. Entonces le contesté, voy a vender la cosa. Voy a contarle a mis hijos, a mi mamá y mi esposa. Voy a contarle a mis hijos, a mi mamá y mi esposa. 12 horas, 5 minutos. Somos más que una radio. Eurolatina 107.1. Se me acaba la energía para levantar el matruco. ¡Ay, un sabio que estaba oyendo, esos sabios bien pelú, le dijo: no traiga trucos, no es el matruco que eres tú. Para levantar el matruco. ¡Ay, Dios! Un sabio que estaba oyendo, de esos sabios bien pelú, le dijo: no traiga trucos, no es el matruco que eres. Truco, tucu, tucu, tucu, tucu. No es el matruco que eres.